Escucha. No conocían a los piolas, porque el que se hace el piola. La última vez. Yo quiero agua, yo quiero bebida, yo quiero agua, yo quiero bebida, con limón. nadie vale, va como si esto fuera un atraco. Olvídese del glamour, olvídese los tacos. Dale pa'l medio de la pista y métele bellaco. Que te mate la reto que me chiflaco. Relax, que el más que le mete, el más que promete, vestido de regla. Que cuando tú ves el party se te cansa toda la fiesta. Y tú no te vas quieta, que quieres no la pague. Me quieres ni más quieto, marimón, saco del salitre. Que la disco está llena de pita. No dejes que nadie te registre. Sígueme los pasos. Se pone media dicha bien sarcástica. Hay muchas que la critican porque el boy es de fábrica. Ella es metálica y pasa réplica. Escucha el reggaetón con ruta gótica. Pasa química, está rítmica. Respira puri como quiera se pica. Ella es metálica y pasa réplica. Escucha el reggaetón con ruta gótica. Igual estética, está rítmica. Respira puri como quiera se pica. Si te conozco, ni tu mamá, que yo le cuele la puerta. Claro,